cada vez que damos a conocer hechos extremos que reflejan un cuadro generalizado de pobreza y de máxima exclusión de las comunidades indígenas del impenetrable, es que se generan estas polémicas. En realidad se tendría que tratar con seriedad, con profundidad, con respeto y con objetividad. Y claro, lamentablemente, cuando los gobiernos de este color partidario y el anterior, que era radical, cuando poníamos en conocimiento a partir del 2007 de la opinión pública que las cosas que estaban pasando, vimos muchos argumentos que de repente uno puede tratar de interpretar porque se sienten acosados por los medios de comunicación o en aprietos, incómodos políticamente, pero nada justifica algunos argumentos que me parece que no tienen ningún tipo de objetividad. Para quienes piensan que es una cuestión cultural, nosotros respetamos la opinión, pero no coincidimos. Creemos que estas cuestiones que se están dando a conocer, no de ahora sino hace muchos años, y cruzan muchos gobiernos de distintos colores políticos, son cuestiones existenciales, predominantes en las comunidades indígenas del impenetrable, tanto para la etnia Qom como también para la etnia Wichí, claro, que es la mayoritaria en el impenetrable, porque los Qom están un poquito en el impenetrable, en los umbrales, y después está en otro territorio, que es el este de la provincia del Chaco. Decimos que es una cuestión existencial porque arranca con la comida el problema. Estas son poblaciones que viven comiendo básica y primordialmente harina, grasas y sus derivados, con muy poco acceso a otros productos alimenticios. Esto hace que estas poblaciones sean farináceas, o sea, marcadas por la tendencia de enfermar y de morir prematuramente por causas evitables o altamente evitables. Porque además, como viven, nacen y viven en un territorio que es endémico en materia de tuberculosis y mal de Chagas, estas situaciones son representativas y son sistémicas, justamente porque esa zona roja de la República Argentina, de estas endemias que les refería anteriormente, están estrechamente vinculadas con los decesos prematuros y repetidos. Claro. Y el caso de Oscar es una muestra, como fue también el caso de Néstor Femenía, que dimos a conocer en enero de este año. Claro. Si bien son casos extremos al que regularmente no llegan niños, adolescentes y adultos, no dejan de ser representativos y sistémicos en función de que mueren generalmente por la causa principal, que es la tuberculosis, se le adiciona la desnutrición, en el caso de estos dos pibes, una desnutrición extrema. En otros casos son desnutriciones leves o moderadas, asociadas a la tuberculosis y a otras patologías que disparan el comer casi diariamente y de manera única hidrato de carbono, que son la diabetes y la hipertensión, que no están diagnosticadas en el historial de la salud y de las enfermedades, que cuando contraen tuberculosis, mal de Chagas, o entran en proceso de desnutrición, malnutrición, anemia, obviamente que los órganos vitales de esos organismos están diezmados y entran en situación de colapso. Rolando, y te pregunto, ¿cómo entonces se justifican las estadísticas? Cuando uno lee las estadísticas de las provincias, justamente dan los números, hablan de niveles muy avanzados, donde la mortalidad se ha disminuido en términos siderales, donde la pobreza casi que no se transita. ¿Dónde crees vos que tiene explicación esas estadísticas? Porque lo que vos nos estás contando, para la gente que conoce, quien ha transitado por esos lugares, sabe que está bastante forzado el tema. Bueno, la Dirección de Estadística Sanitaria, que depende del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco, era un organismo que tenía una buena performance en calidad estadística. Incluso la directora histórica, que ya se jubiló, que es una profesional que participa en paneles y disertaciones en varias provincias de la República Argentina y en el exterior. Fue una experta. Después de esto, se sucedieron varios directores a cargo de la Dirección de Estadística Sanitaria. Y empezaron a aflorar errores, a veces más que errores, o errores voluntarios, en todas las etapas de lo que significa recoger los datos que vienen de los registros civiles, claro, de los casos de fallecimiento, la carga, el procesamiento, y lo que se llama el control de consolidación de los datos cargados para poder trabajar objetivamente. Entonces, cierta información que se concentra en el Ministerio de Salud Pública, en los niveles superiores, que están enviando los puestos sanitarios, los hospitales rurales, los hospitales de cabecera de las 5 regiones sanitarias que tiene la provincia del Chaco, entran por una vía, parcialmente ingresa a lo que es la Dirección de Estadística Sanitaria, y otro pedazo de la información entra a Maternidad y Familia, y no se conectan los dos organismos. Por lo tanto, las conclusiones y los datos estadísticos que terminan siendo el resultado del proceso de registración de la mortalidad infantil, de la desnutrición infantil, generalmente son valores parciales. Yo no creo que esto sea accidental, no creo que sea una casualidad de repetición de errores, creo que hay un formato para poder atenuar en las cifras y en los valores estadísticos una realidad que estoy seguro no está integralmente representada y reflejada en los datos estadísticos que lleva el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Así que en esto hay que mejorar mucho y hay que volver a mejores etapas en donde la registración era más confiable. Y en el tema desnutrición, ahí todavía es menos confiable, porque sucede lo siguiente: Argentina tenía un método o un sistema estadístico de registración de desnutrición de chicos de 0 a 5 años de edad. Tenía 3 categorías y allí los agrupaba. La desnutrición leve, que es cuando a un pibe le faltaba hasta el 25% de la masa corporal, considerando su edad, sexo, altura y circunferencia encefálica estándar comparativa para determinar cómo está el pibe. Claro. El grado 2 es el que le faltaba del 26 al 40% de la masa corporal. Ese es el moderado. Y el grado 3, el grave o agudo, le falta del 40% o más de la masa corporal. Se cambió el sistema en el 2008. Dejamos de lado que era un buen sistema, bastante aplicado en gran parte de los países. Cuando vos decís se cambió el sistema, Rolando, estás hablando de que se cambian los puntos de medición, digamos, dónde entra a ser valorado tal o cual cosa y a partir de ahí es el diagnóstico que se hace. Sí, sí, y modificaron las categorías. Claro. Lo que era el grado 1, ahora se llaman chicos en riesgo, perdón, en riesgo de desnutrición. O sea, no son desnutridos. Claro. Y les falta hasta el 25% de la masa corporal. Por lo tanto, los programas nutricionales combinados que realiza Nación con Provincia, Salud Nación y Salud Chaco, no están diseñados en función del abordaje que merecía cuando esos chicos eran considerados desnutridos, grado 1. Claro. Y allí desapareció gran parte del universo de desnutridos, porque todos comienzan o comenzaban con la desnutrición grado 1. Si no se trata, si no se asiste nutricionalmente, pasamos al 2. Claro. Si no se asiste o se asiste con defectos o fallas, pasamos al grado 3. Entonces, ahora tenemos solamente dos categorías: desnutrido moderado, que es el viejo grado 2, y el riesgo. Y desnutrido grave, el viejo grado 3. Claro. Creo que tenemos que repensar en el marco de las estadísticas, que son esenciales y vitales para cualquier gobierno, sea de nación, y los gobiernos provinciales, sobre todo el norte argentino, en donde está este grave problema alimentario, tenemos que pensar si no sería bueno volver al sistema anterior para diseñar programas compatibles con las 3 categorías. Eso por un lado. En materia de mortalidad infantil, hay que considerar, cuando hablamos de nutrición, es de 0 a 5 años de edad. Esa es la nutrición infantil. La mortalidad infantil es hasta el año de vida. ocurre que en muchos casos se altera también el resultado estadístico de distintas maneras y formas. Por ejemplo, murió horas después de nacer y ubican el fallecimiento en cuestiones vinculadas con el proceso de parto y no se lo coloca como mortalidad infantil. O se lo pone en etapa anterior del parto, porque eso se puede modificar. Claro. Entonces, falsear, digamos, en la registración. Y después están muchos chicos que nacen en el monte, en su casa, porque todavía sigue esa costumbre, y no son detectadas las embarazadas para hacerle los controles prenatales, porque falla el sistema. Por ejemplo, nacen y mueren. Entonces, no están registrados como niños nacidos, por lo tanto, no están registrados como niños que han fallecido y están dentro de la etapa del periodo que significa la mortalidad infantil. Es decir, hay que mejorar notablemente todo, incluido la forma de registrar tanto mortalidad infantil como desnutrición infantil. Si recién nos enganchaste, estamos hablando con Rolando Núñez, integrante del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela sobre lo sucedido en Chaco la semana pasada. Y te pregunto la última para ir cerrando y no robarte más tiempo, Rolando, sí, acerca del rol de los medios. ¿Cuál crees vos que está siendo el rol de los medios justamente adelante de todo esto? Por un lado, lo que mencionaba recién de las estadísticas, también de un modo u otro en los medios de comunicación se define ese consenso acerca de cuál es el número y cuál no. ¿Qué opinión te merece a vos que tienen los medios hoy donde todo está mediatizado? Bueno, nosotros partimos de la idea de que la democracia argentina está vaciada y que el sistema representativo, institucional y político se apropió del modelo democrático y el espacio que queda para debatir la democracia vaciada son los medios de comunicación. No es la mejor forma de tener democracia, pero es la forma de debatir. Por eso nosotros hacemos los documentos, hacemos la investigación social, hacemos las conclusiones, ponemos nuestra paginita, algunos medios lo levantan, lo leen, nos hacen entrevistas y vamos facilitando o auspiciando el debate en los medios de temas que nosotros consideramos que son importantes y que están vinculados con las cuatro funciones primarias que justifican la existencia del Estado, que es salud, educación, seguridad social y justicia. Entonces enfocamos un tema, un hecho, lo ponemos como objeto de la investigación social, vemos los datos que maneja el gobierno chaqueño como fuente primaria, el gobierno nacional, si logramos acceder a la información como fuente secundaria o de contraste, los datos que están fuera del Estado, el hecho y el entorno de la realidad del hecho que investigamos. A partir de allí empieza la difusión. Cuando son temas como el caso de Oscar o de Néstor Femenía, sabemos que después viene una polémica y sabemos también que puede venir algún aprovechamiento o uso de la información con finalidades que quizás no sean las correctas, pero eso escapa a nuestra capacidad de hacer algo. Damos un documento y damos una entrevista y tratamos de no contagiarnos de las discusiones que se tenga en función de un interés determinado, sea económico, sea político, sea empresario, pero notamos que hay cierta orientación según el medio, según el destino del material periodístico que se está difundiendo. Notamos eso. A veces los gobiernos locales acusan de que somos funcionales a medios que atacan al gobierno de turno, en este caso al kirchnerismo. Nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Tenemos que seguir investigando y dando a conocer hechos. La paradoja. Desde el día miércoles, que temprano pusimos la nota del fallecimiento de Oscar, y el día lunes ya habíamos puesto el inicio de las conclusiones del caso Oscar, hemos probablemente dado arriba de 70 entrevistas a medios de distintas provincias, quizá un poco más, medios nacionales. La paradoja es que Chaco tiene más de 400 radios. Ninguna nos hizo ningún reportaje. Claro. Tiene 4 diarios. Ninguno nos hizo ningún reportaje, ni tampoco publicó el documento. Tiene muchísima televisión por cable. Ninguno lo hizo. Con el canal local, cuando está en un sistema nacional, o sea, con producción propia. Sí, sí. Tampoco. El único que se acercó fue el Canal 9, que es de aire. Vino urgente un camarógrafo, no vino el periodista, puso el micrófono y expliqué lo que pensé que podría interesarle a la audiencia del Canal 9 de aire. Tampoco sé si lo pusieron al aire, porque cuando estamos en este trajín, yo como vocero del Centro Mandela, no, prácticamente no leo nada. Claro. Para seguir con nuestra línea de explicación o de dar fundamentos y motivos de el tema que hemos investigado. Seguro. Pero fue sonoro el silencio de los medios de comunicación de la provincia del Chaco en este tema. Por eso es importante que salga a nivel nacional y después, cuando la noticia impacta en un volumen como el que fue el caso de Oscar, comienzan los medios extranjeros a hacernos entrevistas, a hacernos nota, y eso potencia la posibilidad de discutir situaciones que deben ser superadas por el gobierno como administrador y la comunidad como parte de una organización civilizada, porque esto nos interpela a todos en realidad. Seguro. O debiera ser así. Seguro. Así que un poco, el día jueves se redujo al 70% la cantidad o el número de entrevistas. El viernes se redujo al 25-27%. Llevamos más o menos una forma de ir controlando nosotros con un sistema de alerta. Y sábado bajó mucho, domingo también. Ayer algunos medios internacionales volvieron a interesarse en el tema, por el efecto traslativo que tiene la noticia. Claro. Así que bueno, estamos en esta situación en este momento.